La voz del taxista. Amores como el nuestro que daña muy poco. El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Besar una rosa y es cosa de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos. Noventa y dos punto tres. La super cadena del Grupo Ríos, con calidad AR. No debe morir jamás. Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Nadie se promete más allá del tiempo. Sábanas mojadas hablan las canciones.

29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Motor, Headwise. Somos Fénico Taxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, una riquísima costilla de cerdo. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos del lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30... y hoy, como les dije, señores y señoras, primer programa de este año 2023... sí, señores, esto es nuestro primer programa, y qué bueno que usted ya está en la sintonía de los 92.3 FM... Recordándoles algo muy importante, los Feni Descuentos 50. Sí, señores, los Feni Descuentos 50 que están totalmente activos, habilitados para usted. ¿En dónde? Bueno, recuerda que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este, donde afuera de la tienda de repuestos, bajo el toldo azul, se encuentra el licenciado Alexander Carrión, donde los va a atender como usted se lo merece, donde tenemos, sí, señores, descuentos en baterías desde el 15 hasta un 30% de descuento en marcas como LTH, Cronos y American Racing, y lo que son en llantas, sí, como Firestone, Bridgestone, Olsen, la Headway, desde el 20 hasta el 40% de descuento. Así que aproveche los Feni Descuentos 50. Y también algo muy importante, señores, que es, bueno, el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi y sus marcas líderes. Por compras mayores a 1000 córdobas en producto seleccionado, usted recibe una acción. Y ojo con esto, todos los campos que se solicite, usted lo tiene que llenar, señores. Como dicen, hay que evitar malos entendidos y tiene que ver el reglamento, que se encuentra en dos partes. Uno, en tienda en físico, está el gran reglamento. O dos, se puede ir a nuestra página web www.fenicotaxi.org, donde usted puede encontrar el reglamento. Bueno, después que usted llena con sus datos que se soliciten, después usted va al buzón autorizado que tiene, ¿verdad?, lo que es el logo del 29 aniversario sobre ruedas, donde usted viene, lo deposita, y de esa manera usted tiene dos fechas, el cual voy a hablar cuáles son. La primera es el 14 de febrero del 2023. Sí, señores, esta primera fecha, el 14 de febrero del 2023, donde vamos a rifar una moto, la Genesis HJ 125 Sport, sí, 0 kilómetro. Y después de eso, si usted no se sacó la moto, tiene chance para mayo 23 de este presente año 2023, y va por un Kia Picanto nuevecito 0 kilómetros. Así que, como dicen, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Así que aproveche, señores y señores, sí, aproveche. Y bueno, ya vamos a entrar un poco más en materia con otro segmento, el asesor automotriz. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL, con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos B. Fusto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Y de esta manera arrancamos su segmento, el asesor automotriz. Bueno, los tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, como siempre dándole la bienvenida a los tres que siempre están con nosotros. Y bueno, iniciando, como dicen, por el papá de los pollitos. Buenos días a nuestra audiencia. Sí, bueno, arrancando el primer segmento del asesor automotriz y dándole gracias a Dios por permitirnos estar siempre atentos y con la disposición para poderles colaborar, y recordando pues que siempre nosotros todos los comentarios que nos hacen y siempre las recomendaciones o sugerencias son bienvenidas. Y nuevamente dándole gracias a Dios por estar aquí con ustedes, que son bien importantes tanto nuestros socios como nuestros oyentes, y esperamos abordar temas de mucha importancia, que creo que el objetivo principal es poder siempre, como hemos venido insistiendo, alargar la vida del motor, que es muy, muy elemental y muy importante en el quehacer pues a diario. Buenos días, Giovanni. Muy buenos días, don Alejandro, a nuestra audiencia que siempre nos acompaña en el segmento. Pues el año nuevo sería todo, y comenzando nuestro primer programa, 4 de enero, creo que ha sido, pues, vamos a comenzar de nuevo este año, esperando que todos los temas que se vayan a abordar sea de gran beneficio. Y también recordando que siempre escriban a los WhatsApp de todas las partes de atención que tenemos del cliente en nuestras tiendas, para así solicitar algunas dudas que tengan acerca de sus motores o sus vehículos. Es importante, este año que pasó hubo bastante interacción entre los clientes, entre los amigos que nos escriben, y creo que pues hemos dado respuesta a la mayoría de las dudas que han tenido. Carlos. Sí, muy buenos días a todos nuestros audiencias, buenos días aquí en cabina. Pues sí, empezando el año con nuestro primer programa, Mena. Vamos a tratar de que este año hacerlo un poco más, que sea más interesante, para que la gente pues participe un poco más y pues podamos aprender este año pues un poco más de lo que aprendimos el año pasado. Ok, vamos a comenzar con don Alejandro Salmerón para ver las diferentes temáticas que vamos a estar abordando el día de hoy. Bueno, teníamos nosotros una consulta para tal vez abordar unos temas ahí que son bastante amplios, pero creo que son bien elementales y muy importantes. Esto, bueno, un amigo tiene un vehículo de eso, puede ser un autobús, y él me preguntaba que si una vez que llegara el vehículo, porque está haciendo giras desde Matagalpa hasta, creo que hasta Nandaime, entonces ese vehículo, bueno, son como los Marco Polo, más o menos con esas dimensiones y esas características, pero ellos, obviamente hoy en día este tipo de autobuses usan turbocompresor, y que estamos claros que tenemos que aclararles el funcionamiento de ellos y por qué no se pueden hacer algunas prácticas, lo cual más bien conllevaría a ocasionar daños tanto en lo que es la parte del turbo. Recordemos que este tipo de piezas, estos componentes son bastante con costos muy elevados, pues tanto para el reemplazo y también para el mantenimiento. Entonces hay algunas situaciones, y me preguntaba que por qué razón a veces antes de mover tal vez un vehículo de estos, tal vez ustedes han notado de que los encienden al mínimo y están encendidos un buen rato, ¿no? Entonces efectivamente antes de que ellos puedan desplazarse, sí. Te quiero decir que por ejemplo lo que son los turbos, el funcionamiento de ellos, obviamente que son piezas que lo que van a hacer es sobrealimentar o trabajan con una mayor cantidad de aire a lo que son las partes de los cilindros. Entonces esto lo que va a hacer es comprimir entre lo que es el pistón, y ya cuando el momento de compresión, obviamente las válvulas cierran, ese cilindro obviamente va a tener una capacidad de llenado superior a lo que comúnmente tiene un vehículo normal, pues. Entonces, los turbos, ellos son un componente donde llevan en la pieza dos turbinas, una que es accionada por los gases de escape. En la medida que el vehículo da más revoluciones, obviamente la salida del escape sale con más fuerza y esa turbina la activa, que obviamente es como es un mismo eje que lo conecta a Carlos. Entonces la otra turbina que está en la parte opuesta es la que arrastra el aire fresco para incorporarlo en lo que es la admisión. Pero ese eje o esas piezas que están en movimiento a altas revoluciones y sometidas a altas temperaturas, ellos necesitan al mismo tiempo enfriamiento, entonces necesitan lubricación. Entonces ese eje obviamente tiene sus conductos o sus tuberías donde les está alimentando aceite, y también otros componentes que también inciden en la parte del sistema de enfriamiento, que lo que es refrigerante. Recordemos que como ellos están a altas revoluciones y es el contacto directo que tenés con la salida del escape, donde se generan temperaturas pero súper altas, de 400, 600, 800 hasta 1000 grados centígrados, entonces obviamente él, para entrar a funcionar, debe pasar ese proceso de tenerlo mejor encendido y no puedes arrancarlo de manera brusca. Lo otro es que cuando sea el proceso contrario y el vehículo tal vez llegó a su destino, llegar, estacionarlo, y mientras se hace el desabordaje, tal vez pueden ser unos 2, si quieres, pues lo puedes dar hasta 5 minutos y después apagarlo. Pero no puede llegar el vehículo, se estaciona y automáticamente apagarlo. ¿Por qué? Esas piezas están totalmente a altas temperaturas, Carlos, y cuando vos haces ese paro, que apagas el motor de manera así drástica, las turbinas todavía quedan en un proceso de pueden quedar girando, y obviamente cuando vos apagas el motor se apaga totalmente lo que es el circuito de presión de aceite. Y lo otro es que como está sometido a altas temperaturas, esas variaciones obviamente pueden hacer daños colaterales en ese sistema o esos componentes. Entonces lo más idóneo es siempre darle tal vez esos tipos de tratamientos que son bien oportunos, y yo podría decir para tratar también de alargar un poco lo que es la vida del turbo. Recordemos que todos estos componentes requieren obviamente de su mantenimiento y darle tratamiento adecuado. Si nosotros hacemos cosas contrarias, obviamente vamos a estar en constantes reparaciones, y obviamente estos son vehículos que usan estos componentes, son bastante altos sus costos, y que creo que es de manera así muy sencilla, pues tratar de mantenerlo bajo ese rango. Ellos trabajan un rango de temperatura en donde esos cambios bruscos no pueden darse, pues, Carlos. Debería de ser así de manera paulatina, en la medida que el vehículo llegó, dejarlo otra vez así en ralentí o en mínimo, y después de determinado tiempo, 2-5 minutos, y lo puedes apagar. Y creo que podrían perfectamente, pues no va a ocasionar ningún tipo de daño, y que sí va a cumplir con cierto estándar, pues, que generalmente casi todos esos autobuses requieren. Yo he visto así de manera, como dicen, presencial, donde, y te estoy hablando de empresas que tienen vehículos de este tipo y son vehículos modernos, y estuve revisando yo y no existe donde me diga que hizo una gira de El Salvador a Nicaragua, llegó, se estacionó y lo apagó y nomás, automáticamente. Sí, no es correcto esa acción. Entonces, pero el otro autobús que iba a salir, antes de que él ya pudiera partir, estuvo, desde que yo casi como lo escuché, y ya estaba encendido, tuvo como 20 minutos, estaba encendido en relante, y obviamente eso es parte de un proceso, pues, que a lo mejor el conductor sabe lo que tiene que hacer y tiene conocimiento, pero otros conductores veo que hacen esa práctica y como que no es lo más correcto, pues obviamente va a sufrir consecuencias a corto plazo, y entonces ahí es donde se toman, como dicen, esas decisiones incorrectas, irresponsables, porque tal vez al propietario de esa empresa sí le va a ocasionar daño bastante grande, pues. Entonces lo importante de esto es que se puedan ir tomando en cuenta algunas sugerencias, algunas recomendaciones que tengamos que hacer, pero siempre con desde la perspectiva pues positiva, en el sentido de que eso te va a conllevar a disminuir tus costos, pues, y lo que se pretende es que el mantenimiento, por ejemplo, y reparación de un equipo de estos, te puedo decir, un vehículo, ahorita acabo de preguntar por uno, de uno, un Toyota o uno caseta, probablemente te puedan dar arriba de los $1,000. Estoy hablando, poniendo un buen equipo, pues, porque voy a encontrar unos genéricos que los hallás con 20 y pico mil, 27 mil cordos nuevos. Pero sí, creo que uno se mide, y si quieres buenos resultados, obviamente vas a poner el repuesto que sea el que te vaya a rendir, pues, y te vaya a dar resultados, porque a veces es inversiones y tal vez ese tipo de repuesto, pues, no te va a dar las expectativas que vos querés. Recordemos que son equipos, como decía anteriormente, son caros, y lo importante de esto es siempre poder hacer esos reemplazos que te puedan dar buen servicio, pues, buena calidad, para poder uno siempre estar activo con tu vehículo, pues, y no tener ningún tipo de problema. Fíjate, Carlos, que tenía también una consulta, que era en la parte donde nosotros siempre, bueno, hemos aclarado de que alguien llevó su vehículo a un taller donde le mencionaba que bueno, el encendido estaba un poco rodado, el posiblemente tal vez era mantenimiento del arranque, etcétera, pues. Pero al final lo que descubrieron que eran los bornes. Entonces dice que ese carro lo llevaron y le pusieron el escáner, pero es que el escáner no me dice nada. Pero a veces hay algunas cosas que de ese tipo que no lo va a leer el escáner, que si el borne anda un poco sulfatado, que si los bornes ya meritan cambio, que si los bornes andan un poco sucio, flojo. Algunas veces esos bornes lo que hacen es que con alguna tenaza los quieren cerrar, y obviamente hay un borne que es como aparentemente de bronce, pero no es 100% bronce. Entonces lo quiere cerrar y lo que va a pasar es que se quiebra, se rompe. Y pero ese tipo de lectura no te lo va a dar el escáner, jamás. Entonces lo que sí se deben de hacer de manera así preventiva es, antes de, verás, si vos miras que tal vez en lo que está está la batería, obviamente, mira, esas condiciones, lo más fácil sería hasta reemplazar los dos bornes, pues, porque son elementos que requieren a veces cambio, tal vez no periódicos, pero sí es a simple vista los ves, sí, que ya andando sucio, ya medio carcomida, ya uno mejor lo cambia. Sí, pues vos sabes la reacción química que se da ahí, y entonces se genera aquel óxido, aquella suciedad, aquella herrumbre, y entonces lo más práctico es limpiarlo, pues, si ya los daños son bastante fuertes, pues tendrías que reemplazar. Pero sí, el escáner no te va a dar ningún tipo de lectura, Joan, porque recordemos que hay baterías, incluso me decía él, fíjate que esta batería no trae ningún tipo de tapón, entonces hay unas que son con mantenimiento y otras son libres de mantenimiento. Entonces hay que como que saber, pues, qué es lo que estás poniendo en tu carro, para así no generar tal vez incomodidades, porque un borne flojo te da falla, un borne flojo, por ejemplo, al encendido, un borne flojo se te puede apagar el carro. Por ejemplo, es cierto que el alternador genera, pero si te estacionaste y vas a querer encenderlo, no lo vas a poder activar. Entonces hay casos donde, por ejemplo, me ha tocado a mí que me llaman tal vez a las 7, 8 de la noche, por compromiso hay que tal vez colaborarle, pero no hay nada, dicen, en el tablero, nada. Entonces revisar, y a veces efectivamente el borne se aflojó, y es que se fui a cambiar batería y el borne ya no flojo, tal vez brincó el carro y se zafó el borne, pero obviamente vas a querer encenderlo y no va a haber nada. Sí. Pero es incómodo, porque más cuando los andan, pues, las damas, pues, que obviamente no tienen esa habilidad para poder ir tanto chequear esas cosas, pero sí creo que deben de llevarlo al taller, Carlos, para poderles que le hagan su revisioncita, tal vez de mantenimiento, que aunque sean leves, pero a veces son importantes, porque hey, un borne flojo te ha botado. Hay personas que utilizan hasta soda gaseosa para hacer limpieza, pero no es lo más recomendable. Recordemos que estas bebidas tienen azúcares, y pues de momento a otro podemos encontrarnos quizás hasta insectos en el motor, y esto, pues, con la succión de aire, pues esto va a ir a parar a nuestros motores. Lo adecuado, existen el líquido específico para eso, ¿verdad? Pueden también utilizar un limpiador de contacto, hacer una limpieza en todo lo que es los arnés, también desde el lado de la batería, con este aerosol, y hacer una limpieza más profesional, diríamos. Y sí, claro, la recomendación más adecuada es llevarlo al mecánico. Sí, así es. Pero tal vez sería bueno que le recordemos a nuestros oyentes de que si ellos tienen necesidad, o a veces pues uno para efectos de, como decimos, de mantenimiento, ellos pueden acercarse a la estación o en cualquiera de alguna de nuestras tiendas para que les puedan dar ese servicio, porque a veces se puede decir, bueno, me dime cómo está funcionando mi batería, más si la compraste, obviamente, en otra tienda. Y aún pues nosotros explicamos a todos nuestros clientes de que visiten cada 3 meses la estación de servicio o un centro autorizado, en este caso en las marcas de batería LTH Crono, para hacer su mantenimiento periódico de 3 meses. Es importante hacerlo, este tema es muy importante porque quizá nosotros solo nos montamos, encendemos el vehículo, arrancamos y eso pues lo hacemos a diario y quizá lo hacemos de modo monótono. Pero sí, recordemos que salimos de invierno, está la temperatura un poco fresca, ahora entramos a un verano que tal vez es mucho polvo y esto pues nos va a venir a interrumpir lo que es el circuito eléctrico. Creo que es importante también visitarlo porque, o es importante visitarlo porque podemos tener un problema con nuestro motor de arranque, podemos tener un problema con nuestro alternador y quizás pues eso nos va a dañar en un futuro la batería. Hacer estos periodos nos va a dar seguridad en que en la vida útil de la batería. Sí, además de eso, Giovanni, a veces parece como temas como, dice, bueno, tal vez de que no genere mucha importancia, pero sí quiero dejar bien claro que me estaban mandando así un mensaje de que a veces hay baterías que no tienen los sujetadores. Entonces, eso obviamente hace una gran función, porque recordemos que siempre los diseños o las baterías están, su estructura de placa, ellas cuando están sometidas a constantes golpes, movimientos, obviamente que ellas se van desprendiendo y en un momento pues que obviamente colapsan y se dañan. Pues. Y eso se da, don Andrew, cuando se instala otro tipo de modelo de batería en el vehículo. En este caso, en los vehículos, por ejemplo, el New Verna, tenemos nosotros la 35. Esa batería es ideal para ese vehículo. Ella calza muy bien y el soporte, el sujetador, calza perfectamente bien. Usualmente tenemos la costumbre, no sé si a usted le pasa, de que quiero más potencia o quiero una batería de mayor amperaje. Eso creo que no es lo adecuado, al menos que ande alguna instalación extra, pues sonido extra, luces extra, pues podría optar a esa opción. Pero Carlos, los vehículos, los alternadores de los vehículos ya vienen con la capacidad de amperaje, no hay por qué modificar la batería. Sí, el alternador trae cuánto es el consumo del vehículo de forma original. Cuando, digamos, llegas a, te ves obligado a, porque muchos pues les gusta poner este sonido. Ahora con tantas luces LED sí, que hay. Entonces, la recomendación, ¿verdad? Lo que yo considero que debería hacer un electricista es recomendar que lo primero que tienes que hacer es aumentar tu capacidad de carga. Vas a hacer una modificación en tu alternador. Ahí, cuánto es lo que vas a consumir, cuánto es lo que necesitas, y después llegar a poner una batería de más capacidad, ¿verdad? Lo que pasa es que las baterías de más capacidad con un alternador de menos capacidad, lo que haces es que no la logras cargar completa. Esa batería siempre va a dar una deficiencia de carga, entonces vas a reducirle su vida útil, vas a estarle consumiendo más energía de la que le puedes aportar con el alternador, digamos, original. Ese alternador ya viene a la capacidad de consumo del vehículo y lo que vos estás haciendo al ponerle un consumible extra es aumentando el consumo a ese alternador. Entonces muchas veces esto no lo tomamos en cuenta, simplemente decimos, no, vamos a ponerle una batería muy grande para solventar la deficiencia, ¿verdad? Pero no tomamos en cuenta la parte de la cargada de esa batería. Y es que también se dan otros, yo diría paralelamente a eso, se dan otros inconvenientes, que porque he visto, ya como dicen en sí, pues, en el campo, de que uno, batería más grande, dos, toda la cantidad de consumidores que tiene ese carro, obviamente vienen, obviamente graduados, así como decís vos, pero cuando le anexo barras en la parte inferior, que son luces, se la ponen para la parte inferior del vehículo. Pues mira aquellos carros que parecen naves. Sí, en la parte de... En la placa andas luz. Le pones luces, normalmente las de los faros, que son de la LED. Le pones halógeno, y adentro del carro andas un radio, pero de buena... Con planta. Con planta. Y adentro también incluso se le ponen algunas luces que la gente pues le pone de todo. Porque en la parte donde va al piso del vehículo, va a abrir la puerta y te sale una luz y te dice, si tu carro es marca Honda, te proyecta la H. Entonces, si tu carro es marca Toyota, entonces el emblema es Toyota. Entonces la cantidad de consumidores que tiene ese vehículo viene siendo como una casa de consumo domiciliar. Como que tenemos con el arbolito navideño, las luces navideñas, el consumo. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos generando un consumo mayor, pero la cantidad de energía que nosotros estamos suministrando no es la correcta. Entonces vos mirás que una casa domiciliaria donde le mete un poco de consumidor, de repente los breakers se te disparan, porque obviamente se puede generar algún sobrecalentamiento en las líneas, que va a generar algún tipo de accidente. Entonces, y lo otro, Carlos, que te comentaba yo, Giovanni, es que no a veces utilizan el tipo de cable adecuado cuando montan todas esas líneas. Los fusibles, a veces hay fusibles que le ponen de menos capacidad o se exceden al que normalmente deben ser ellos. Porque, por ejemplo, nosotros encontramos ayer casualmente en un circuito de halógeno que debería usar un fusible, ponerle 10, le han metido un 920. Entonces, obviamente, el alambre se andaba por quemar y, sin embargo, no lo cortaba porque era demasiado alto el fusible. Pero sí, creo que hay que incluso poner esos portafusibles de buena calidad, porque en el mercado allá y te dicen, te dicen hasta de tres categorías, te vale tanto, te vale 5 pesos, te 10, te 15, un ejemplo. Obviamente que el más barato es algo menos que no te va a rendir. Y lo mismo pasa con los porta... hay unos porta, le llaman los portabujías. Uh-huh. Entonces, hay unos que son como de fibra, de baquelita, otros unos plásticos, pero todos se miran, todo su acabado, todo, pero rústico. Y entonces, obviamente, vos vas a ver que cuando va a encender las luces, eso se calienta y esa plaza generarte problemas o hasta te puede dar un circuito ahí en el sistema. Entonces, me parece que sí es importante haber abordado ese otro tema, porque bueno, lo estaban solicitando y creo que sí es valedero. Y cualquier consulta, cualquier cosa que ustedes requieran, puedan siempre estar ahí, más en la parte aquí de la estación de servicio, para que se busquen a Alexander y les pueda colaborar. Además de eso, tenemos nosotros, si ustedes requieren de Borne, cualquier tipo de servicio, también se les pueda dar de todo lo que ustedes quieran, pero siempre tenemos nosotros a disposición los diferentes tipos de hablamos de como de necesidad, pues si necesitas una batería, necesitas tú algún tipo de asesoría, limpieza, etcétera, o que te puedan dar el diagnóstico de la vida útil de la batería. Creo que estamos también dentro de esa posibilidad. Así es, y nosotros nos vamos a complacer con unos temitas musicales, ese tema de Andy Montañez, Payaso. Soy un payaso

Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica en productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 7 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, una riquísima costilla de cerdo. Así es, 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, vamos a seguir abordando estos interesantes temas. Y me llama mucho la atención que es un enfriador de aceite, Giovanni. Tal vez nos puedas colaborar en esta respuesta, porque hay muchas personas que desconocemos de algunas partes de los motores y tal vez nos ayudas a comprender un poco más el funcionamiento de ellos. Sí, Jonathan, en esto fue más en vehículos, en motores diésel, pues se ve bastante. El enfriador de aceite básicamente es parecido a un radiador pequeño. La función, pues, es cuando tiene el vehículo en marcha o ya funcionando, es como dice el nombre, enfría el aceite que está en circulación en el motor. Pero sí, en este caso, pues, ¿cuáles serían los mantenimientos más exactos, don Salmerón? Sí, bueno, es bien importante el tema este del enfriador de aceite, porque también en la consulta decían de que si la forma eran similares, pues hay vehículos que obviamente difieren del tamaño, forma, porque, bueno, en este caso el diseñador o el que tiene la línea de ese tipo de vehículos, pues obviamente varía. Tiene que ver con el diseño, con el habitáculo del motor del vehículo. Tiene que ver, sí, claro, porque te puedo mencionar dos. El Nissan, estas camionetas Nissan usan uno pequeño que va en la base del filtro y viven dando problemas con mucha frecuencia. Pero, por ejemplo, los que son las líneas Toyota, ese tipo de vehículo, ellos utilizan, es una carcasa que va pegada al bloque y ese propiamente va alojado en la parte del motor, pues. Pero este tipo de enfriador de aceite, hay otros que van en la parte externa. Por ejemplo, traen la 4D56, la 4M40. Hay modelos que sí van bajo esa condición, pero va alejado un poco del motor. Y el panelito que trae, obviamente, sí va haciendo su función de enfriar el aceite. Recordemos que los motores diésel están sometidos a altas temperaturas, que si no se hacen esa variable de tratar de bajar un poco la temperatura, entonces el aceite está expuesto a que se degrade más rápido, a que el aceite se descomponga más rápido, y al pasarlo por ese proceso de enfriamiento, obviamente le alarga más lo que es la vida del aceite y le permite, pues, hacer su función. Recordemos que los aceites tienen una cantidad de aditivos, lo cual ellos están para hacer ese funcionamiento, pues. Cuando nosotros, si no hiciéramos cumplir con ese proceso, obviamente el que estamos castigando es al aceite y también al motor, porque se va a generar un desgaste más prematuro en el motor, y el mismo aceite también pasa por ese proceso de que también la vida útil de él nosotros la mermamos. Pero sí son bien importantes. Además de eso, recordemos de que viene un poco así como, te puedo decir, como un eslabón concatenado lo que te voy a plantear, es de que es tan importante que, por ejemplo, los que van alojados en el blog, nosotros, más en el caso mío, le he insistido, por ejemplo, a veces a los clientes que deban de andarlo con refrigerante, porque estas piezas son tan sensibles que cuando, por ejemplo, lo andas con agua, comienza a pasar el proceso de la corrosión, de oxidación, corrosión, y comienza a carcomer. En un momento, cuando te contamina, te hace desastre en el motor, porque obviamente el refrigerante lo mete al otro o viceversa. Y vos vas a darte cuenta que en un momento pues puede ocasionar daño bastante, bastante de impacto. Y sí, nosotros creo que debemos de a veces tener ese cuidado, ¿no? Porque incluso no solamente aplicar lo que te digan que es un refrigerante bueno, sino cerciorarte sí que cumpla con las especificaciones para poder nosotros andar garantizados. Nosotros a veces como usamos esas prácticas que son bastante incorrectas, de usar tal vez refrigerantes de mala calidad o utilizar agua, obviamente va haciendo daño poco a poco, y cuando nos damos cuenta, pues sí, efectivamente ya el daño ya está hecho y ahí no hay. A veces hay quienes reparan esas tapas, por ejemplo en estas camionetas, las 2H, las que son unas piezas largas, les dicen en el término popular, pues que encontrás en los desarmes, en un taller, que te dicen, tienen que ahorrecito, obviamente, entonces te dicen, ah, es que la guitarra no sirve, pero porque en realidad es una pieza que tiene casi un poco menos de, como, puedo decir, menos de un metro, pero es larga la tapa. Entonces, esa tapa sí, a veces requieren de que entre más cumplas con lo que se requiere en cuanto a respetar y andar con su buen refrigerante, sí, todo dura mucho tiempo, pero hay algunas de esas tapas que están totalmente, todas se dañan, y efectivamente hay un momento que ya no te va a servir. Pero sí, es bien importante, porque Carlos, ese proceso de estar sometiéndolo a altas temperaturas el aceite, obviamente sí, hay un efecto de que obviamente nos va a degradar el aceite. Sí, así es. Recordemos que uno de los mayores enemigos del aceite es el calor, ¿verdad? Esto pues sirve para estabilizar un poco lo que es el calor en el motor, tratar de reducir, ¿verdad?, la temperatura en lo que es el motor, y es un auxiliar del sistema de refrigeración, el sistema convencional, que es la bomba de agua, el refrigerante, el radiador y el termostato, y lo que son los switches de temperatura. Entonces esto viene a auxiliar un poco más el aceite en sí. En el funcionamiento del motor, su forma de enfriarse es por medio del cárter, ¿verdad? El aceite baja al cárter y ahí él disipa calor. Incluso en lo que es el blindaje de lo que es el filtro de aceite, esa parte a él le sirve para disipar calor. Eso se calienta bastante, ¿verdad? Entonces al ubicar un enfriador de aceite tipo radiador, entonces ahí hay una mejor pérdida, digamos, de calor, una mayor pérdida de calor, y el vehículo pues va a trabajar un poco más frío, ¿verdad? Esto no significa, Giovanni, de que se busque o queremos dar a entender de que el vehículo tenga que trabajar frío, sino de que hay motores en los que el propio armado del motor hace que la temperatura de trabajo pueda ser mayor a la que el fabricante quiere. Entonces él necesita reducir la temperatura, ¿ya? Entonces él va a seguir trabajando en un rango, digamos, de 85-90 grados, por decir algo. Y sin el enfriador de aceite, esa temperatura puede llegar hasta los 100-105 grados. Entonces eso ya perjudicaría el motor y los componentes, ¿ya? Entonces no es que se le va a poner un enfriador de aceite a cualquier vehículo solamente para que... Que no quiere andar. Sí, le quito el termostato, va a decir uno. Le quito el termostato, le echo agua y le pongo un enfriador de aceite y ese motor nunca va a calentar. Entonces no es esa la idea, ¿verdad?, de un enfriador de aceite. Pero, es pero lo pueden eliminar también, lo pueden eliminar ese... Si el enfriador viene de fábrica, no es recomendable eliminarlo. Aló, buenos días. Aló. Aló. Aló. Aló. Aló. Aló. Aló. Aló. En el primero siempre ya casi llegando a los 5,000, ya le tocaba un poquito, hay que rellenar del galón porque no se lo llevó todo. ahorita sí, le sumé el kilometraje de este último segundo cambio, los 2526 kilómetros me bajó un poquito del punto de la S, ¿sí? Ya lo rellené porque me sobró el del aceite. Aquí se ve eso, que esa falla de los sellos de válvula o algo ahí, porque no es normal, pues, ¿eh? Que un taxi trabaja 8 horas, ¿eh? ¿Ah? Pero no creo que sea normal, pues. No me bota aceite por ningún lado, ya lo miré abajo cuando lo hemos subido de una vez, no me bota. Y lo otro es el tipo de aceite que se le debe hacer a este carro. Tengo un carro que a fuerza año 2013, bueno, el día que le quedé Javelin semisintético, y el sintético, eso que se debe para 7000 kilómetros, o sea, ¿cuál es la diferencia entre sintético y mineral? Y los dos se pueden usar en este tipo de carro. Quiero que me dé esa recomendación, le escucho por la radio, ¿eh? Estimado, ¿qué tipo de viscosidad de aceite está utilizando ahorita? El tipo de viscosidad que anda usando ahorita en el motor. Ah, le estoy seguro de 10W30. Ese es el puesto. Bueno, ya vamos en los dos, en el primero que me hizo el mineral, pero le eché su test. 10W30, esa es la viscosidad que le estoy echando. Porque supuestamente se fluye más rápido a las... Llega, según los videos que hice, llega más rápido a las piezas donde no entra el otro. Pues, no sé si será... cierto, será pura propaganda. Siempre lo dale, ha usado, pues. Okay. siempre lo ha usado. Ahorita le eché el que es semisintético, ya. Entonces, debo seguir usando ese tipo, el sintético o el semisintético, bueno, yo sé que es para más rendimiento. Y la otra la pegué esa, pues, porque eso se baja. Le escucho, bueno. Pues. Ok, ya le damos su respuesta, gracias. Bueno. Lo que vemos ahora del consumo de aceite, dice que anda usando 10W30. Sí, buenos días, mi estimado. Bueno, efectivamente hay que, si se están dando cambios, o podría decir bruscos en cuanto al consumo, habría que hacer unas revisiones, pero obviamente... Como no hay fuga de aceite en la parte externa, entonces podría tal vez uno revisar la válvula PCB, a ver si en lo que es la manga, tal vez de lo que es la admisión, no mira algún tipo de sedimento de aceite, entonces probablemente algún tipo de inconveniente esté mala. Lo otro sería de que si eso está bien, entonces lo que le podría sugerir es que ataque lo que son los sellos de válvulas, los reemplace, para que pueda ver la posibilidad si mejora en cuanto a lo que es el consumo. Lo otro es de que si en su defecto él persiste el consumo de aceite, algunas veces los vehículos, usted los puede notar que le da fuerza, obviamente él dice está el carro, se siente con potencia, pero me está consumiendo aceite. Pero eso puede obedecer que, obviamente, bueno, la estructura de lo que son los anillos, ellos usan tres, en este caso puede hacer que los de compresión estén en muy buenas o excelentes condiciones, pero el tercero, que es el aceitero, que es el que rasca en el cilindro el aceite, puede hacer que tal vez algunas veces se pegue, algunas veces ya obviamente se daña, y puede estarle ocasionando que en lugar de hacer la función de rascar, él ya no lo está haciendo, entonces ahí queda la mayor cantidad de aceite, lo mete a la recámara de compresión y está consumiéndolo. Y puede también extraer un chispero o los chisperos para ver si en la parte donde está el electrodo no mira alguna especie de carbonilla. Una vez que usted haya cambiado los sellos, si persiste, obviamente la mayor responsabilidad va a recaer en los anillos, pues, pero sí revise la válvula PCB y también lo que son los sellos de válvula, los puede reemplazar para ver de qué manera se puedan disminuir el consumo de aceite. Gracias, mi estimado. Bueno, así es, nos vamos con un temita musical y ya regresamos. Las 9 y 21 minutos. La voz del taxista. Quiero ponerme a beber

que el turbo está inyectando hacia la admisión. Entonces nosotros se lo quitamos, estamos alterando lo que es la mezcla del vehículo y la temperatura de lo que es la combustión en el vehículo. Entonces no es recomendable nada que venga a modificar o alterar los parámetros que el fabricante ya te dio. Va a ser bueno para lo que es un motor. Lo que sucede es que se genera tanto desorden a veces en el funcionamiento del motor por esas decisiones. Yo digo a veces muy, te puedo decir por desconocimiento, no quiero ser muy duro en decir otra palabra, pero mencionaste, eliminamos termostato. Hay unos que le eliminan el enfriador de aceite. En una Galoper ya lo vi yo, se lo eliminaron. Entonces me dijo el señor, ¿se lo instalamos? Instalemos. Yo le expliqué las razones y qué podía ocasionarle. Cuando se te daña y se te quebró un fan, se te daña el fans, estoy hablando de un vehículo, un Toyota, que son los que comúnmente usan ese tipo de elementos, lo eliminan, lo ponen fijo, y entonces obviamente eso no está bien. Lo otro es, mencionaste vos lo del intercooler, y tiene problemas, se lo quitan. Sí. Entonces, obviamente, cuando el aire está entrando por el turbo, está sometido a altas temperaturas, entonces el aire se pone más denso, más pesado. Y lo que necesitas vos que entre eso fresco al cilindro, para efecto que pueda darte una mejor combustión. Lo mismo pasa que a veces, yo he visto en alguna, cuando no hayan pistones, le meten pistón, tal vez en la parte del pistón, vos mirás una parte como cóncava, pero sale algo como una punta. Hacia afuera. Entonces, obviamente, entre el aire, más si entra con esturbiado, y ese orificio lo que hace generar es que se ve una turbulencia adentro. Y entonces, lo que es la mezcla aire-combustible, lo que hace es homogenizar y se da una mejor combustión. Y ahí incluso hasta las moléculas de combustible que puedan quedar ahí dispersas, no queda nada. Y se te da una buena explosión, buen aprovechamiento y se da, ¿qué te puedo decir? Economía en el funcionamiento del vehículo. Entonces a veces cuando hacemos todas esas cosas así, desacertadas, obviamente que el vehículo te va a funcionar con tantas cosas que le eliminas. Pero sí son vehículos que te duran poco tiempo. Ya, bueno, si le quitas el agua, el refrigerante, le echas agua. Si le aplicarle unos buenos aceites, le echas aceite monogrado, son aceites que no están en ningún tipo de aditivo, obviamente lo andas matando el vehículo. Hay carros que sí, hay quienes me han preguntado, mira, un determinado vehículo es malo. Y yo te digo que por muy malo que sea el vehículo, si vos le das mantenimiento, son vehículos que le sacan bastante provecho. Y creo que a veces, nosotros siempre le hemos ayudado a la Jennifer que trate de mantener su máquina al 100%. Y entonces, pues, también creo que es importante que ella, como le hace caso bastante a las sugerencias y recomendaciones que le hacemos, ya su carro lo anda al 100%. Me parece que sí, de todas estas irregularidades que se dan, Carlos, lo importante de esto es siempre andar el carro bajo todas esas condiciones que el fabricante ya las tiene ya determinadas, pues, y nosotros no podamos modificar, que creo que es un gran error, pues, cuando hacemos esas cosas totalmente erradas. Lo mismo pasa con los aceites de caja de transmisión. Ayer me dieron un aceite 140 para una transmisión de un carro 2015 y le vi quién me vendió este aceite. Es que en los centros de lubricantes me dijeron que este estaba bueno. Pero obviamente el cliente no sabe y se lo aplican. Entonces agarras ahí y obviamente vas a deteriorar lo que es la caja de transmisión. No, entonces mismo. A veces el mecánico tiene que ayudarle bastante al cliente para que tampoco no puedan ser engañados. Pues porque a veces hay uno, no todos, quiero decir, ¿verdad? Pero a veces hay alguna gente que se dedica más bien, sí, a vender, a engañar, pues, pero sí, al final, el trasfondo es hacer daño, pues, lo que es la parte del automotor, una caja de transmisión, el motor, pero son decisiones a veces totalmente erradas, pues, y creo que lo importante de esto es que siempre tenga alguna consulta, alguna duda, pues, es importante también hacerla en cualquiera de nuestras tiendas, que cualquiera de nuestros asesores les pueda ayudar para poder nosotros aplicar algún buen tipo de aceite. Te quiero decir que yo estuve aquí en una federación, en la estación de servicio, y hay quienes te piden de manera así tácita, te dicen, quiero el aceite 60, y ese le quiero aplicar. Entonces yo entré en conversación con un señor ahí, le pregunto, pero ¿por qué le apliques así? Eso me dijo el mecánico, eso lo voy a echar. y le expliqué, le estuve tratando de convencer que no, que por qué razón no era lo más recomendable, pero como era un mecánico de hace 15 años, entonces ya es difícil cambiarle la mentalidad a las personas. Pero sí, obviamente está errado, porque un vehículo, te quiero decir, un vehículo Toyota 2015, no le voy a echar ese aceite jamás, por mucho que te consuma. Recordemos, cuando vos tengas que hacer una reparación mayor de un overhaul, tendrías que cambiar esa bomba de aceite, porque no le voy a aplicar yo a un overhaul la misma bomba, porque esa bomba obviamente ya pasó por un proceso de gas, de fusión sometida, sí, a una viscosidad super mayor. Y entonces creo que es importante decirle a nuestro hermano Jonathan que no le eche esos aceites tan de mayor viscosidad. Imagínense, qué barbaridad. Bueno, nosotros hemos terminado. Gracias por estar siempre en la sintonía en los 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Estuvo con ustedes el señor Carlitos Pérez, el hombre de los controles. También nuestros tres asesores el día de hoy: Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Mi compañera Jennifer Miranda, La Voz Sexy del FM, y de su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana en el Asesor Cooperativo. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.